0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. 34 minutos pasaron de las 12 de la noche, pasamos de la noticia dura del último momento a la columna de cultura. ¿Dura porque hablaste de Cristina? No. La información. Pulenta. Eso mismo. Ahí está. Y ahora, hablando de pulenta. ¿Y ahora qué pasamos? Y hablando de pulenta, ahora pasamos a una información también muy pulenta porque es una novedad. El otro día... Facebook tiene esas cosas que te delata los cumpleaños. Sí. Y yo dije, uy, cumplí años Pauletti, creo que fue la semana pasada, si no me equivoco. Y en algún momento le dije, che, Adrián, feliz cumpleaños. Y Adrián apareció online y me dijo, sí, gracias. Y me tiró data. O sea, me dijo, no, estoy por sacar un disco, estamos terminando un disco nuevo. Y ahí me quedó algo dando vuelta en la cabecita. Y ahí fue donde... Mirando la agenda, me di cuenta que está tocando en Buenos Aires. Jueves, lo anunciamos el sábado pasado en La Hora Pulenta, una fecha muy particular, una terraza con pileta. Bueno, y entonces dije, y hablemos con... Qué linda excusa para hablar con Adrián, ¿no? Para que nos cuente todo esto. Y lo tenemos en línea. Buenas noches, Adrián, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches, Martín. ¿Cómo andás? Ah, pensé que te me habías dormido. ¿Cómo va? ¿Todo bien? No, estoy acá. Bien, muy bien. Yo entiendo que ahora, de hecho, llegaste a dejar la música para estudiar y estar con tu familia durante casi 10 años, o por lo menos el circuito comercial, y entiendo que a estas horas ya no debe ser ni el momento de crear, ni el momento de nada, incluso te debemos estar manteniendo despierto. Siempre le preguntamos a todos los artistas a esta hora, si lo estamos interrumpiendo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Sigue siendo un momento de creación? No, a esta hora por lo general estoy... como leyendo en la cama o tocando la guitarra en la cama, puede ser también. Pero en otro momento lo fue, ¿no? Sí, en realidad tengo días. Okay. Porque yo tengo una rutina que me levanto temprano, pero bueno, a veces me quedo trasnoche un poco. A veces. Es un horario. Depende del día, puedo estar, a esta hora puedo estar durmiendo o puedo estar tocando la guitarra, leyendo o haciendo alguna. Haciendo alguna. Adrián, a esta hora no va a ser el jueves, hoy es miércoles ya. Mañana en el show que vas a hacer en ese extraño show en el Hotel Babel Suites de San Telmo. Pero va a haber dos funciones. Arrancás con la acústica y terminás con el trío, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser ese show? Mira, está anunciado bien temprano. Yo calculo que a las 7 de la tarde voy a estar tocando primero con... Voy a hacer un set solo con la acústica, que como siempre hago todas las canciones, de como mis discos tienen una parte acústica y otra eléctrica, voy a hacer todas esas canciones, canciones de paciencia, de La Ruta del Árbol, y después toco con el trío, que es la banda que tengo ahora, pero también en función, el baterista con escobillas, así en función eléctrica, pero tranquilitos. Pero tranquilos, esta idea, este show, ¿es tu comienzo, marca el comienzo de tu año, digamos, o ya estuviste tocando? No, arranqué el año tocando a full. En enero toqué toqué el 28 de diciembre, o sea, cerrando el año. Cerraste el año a tope, sí. Y después toqué tres veces, toqué el 4 de enero, el 11. Ah, venís bien entonces. Hice dos fechas con la banda y una también. No, hice las tres fechas con la banda. Eso. En Long Jam. Sí. Toqué en un festival del Long Jam, en el Salón Parade. Toqué en Temperley. Toqué en el Salón Porredón, el otro del 25 de enero. Y ahora vas a estar. Y después de esta fecha vas a estar tocando Montevideo, me decías. Claro, justo hoy me confirmaron la fecha. El otro jueves 20 voy a tocar en una librería que se llama Positos. Ah, sí, en la librería Positos de Montevideo. ¿Toda esta actividad está vinculada al hecho de que estás grabando un disco, digamos, que estás en acción, digamos? Mira, tiene que ver con el tema del disco y tiene que ver que como armé una banda nueva. Claro. O sea, yo con el último disco, la banda que tenía era Los Acordes, que era una banda así bastante amplia, éramos cinco, a veces seis, esa banda, armé una nueva banda que es un trío, o sea, son batería, bajo y yo. Más manejable, y digamos. Y eso dinamizó todo, uh-huh. porque los chicos que estoy tocando están a veces están más entusiasmados que yo. Y no, aparte, bueno, mi idea era, el año pasado toqué, o sea, a razón de lo que venía tocando, toqué un montón, y este año también mi idea es tocar más, y de hecho tengo un montón, o sea, ya para marzo tengo dos fechas confirmadas, y hoy me estaban hablando, o sea, de empezar, o sea, tengo unas fechas confirmadas en Córdoba que yo ya toqué. Adrián, me escribieron para tocar en Mendoza. En Mendoza, o sea, San Juan, en San Luis. Bastante. Escuchame una cosa, sí, estaba la, también me anunciaste el título, vi cuando me contaste que tenías disco nuevo, que estabas grabando tu quinto disco, me anunciaste el título y me causó una cierta alegría ver que mantenías el título que venías anunciando ya para cuando habías sacado el disco anterior, que es Los mandos no responden, aumentaré la potencia al máximo, un nombre largo casi al estilo de tu segundo disco, de En la ruta del árbol en busca de la canción perfecta, casi frases puestas en algún actor de una película rara, digamos. Y bueno, el de Los mandos no responden, o sea, originalmente surge de un amigo chileno, Miguel Isa, que es el que hizo los dibujos de Paciencia, del primer disco. Claro, sí. Que en noches, en salidas, así que a veces, viste que yo a veces tomo un poco, salíamos a tomar. Sí, salís a tomar, entonces, se toma, eso sí. Y Miguelito, ese chico, siempre decía la misma frase, que era esa, los mandos nos responden, aumentaré la potencia máximo y sí, seguía como tomando. Un viaje a las estrellas, claramente. Entonces siempre recordaba esa frase y bueno, era como un momento, era oportuno para el disco nuevo. Así que el disco lo están mezclando en Nueva York, en un estudio de un amigo. Caramba, mirá qué lindo decir eso, ¿eh? Lo estamos mezclando en Nueva York el disco. Sí, que por eso lo digo, por eso. En realidad es un amigo que está, por una cuestión laboral, está trabajando ahí en Nueva York y se armó un estudio bastante casero, pero bastante, con tecnología, tiene una mesa 16, entonces lo está mezclando ahí, nos está mandando las mezclas por mail, así estamos haciendo mezclas y escuchando y escribiendo así detalles. Está bueno, pero verte. Bueno, falta la mitad. Viene medio lenteja, sí. Pero ya. Y bueno, el hombre está en Nueva York, hay que entenderlo. Veo que sí, que desde tu regreso, desde que regresaste a grabar y a salir a tocar música, veo que estás cada vez aumentando la potencia un poquito más, ¿no es cierto? Estás tocando bastante, digamos. Sí, porque, no sé, es como que te tomé el gustito y esto que te decía con la banda, también está la realidad que estoy tocando con el trío y hay muchas veces que toco que de repente, lo que hago el jueves es tocar solo y con la banda, pero a veces hay lugares que son más chicos y voy directamente con la guitarra acústica y toco. Sí. Y entonces eso es como que me duplica los shows porque de repente toco, no sé, tres veces. Toco en una librería, como no sé, como Montevideo, es una librería, un lugar chico, toco solo con la guitarra, uh-huh. Y bueno, cuando amerita, no sé, solo un Porredón, voy con la banda. Y volver a no te vas a volver a escapar, ¿no? Esa década que desapareciste, digamos. Y mira, por lo pronto no, porque estoy esperando sacar, yo tengo como, tengo que estar compuestos, tengo dos discos, aparte de este que sale, tengo dos discos más. Ok. Y estoy esperando que salga este para empezar a demiar y grabar el otro, que tal vez un disco corto, va a ser más simple porque va a ser muy guitarrero, uh-huh. Y entonces lo voy a resolver más rápido. ¿Cambiaste de banda, o sea, aquella banda con aquel quinteto del disco anterior lo cambiaste ahora por un trío con el que estás grabando este, pero los invitados veo que se repiten, digamos, porque en el tema que nos adelantaste, en el tema que vamos a escuchar como cierre de esta nota, tocan los mismos invitados dos de los invitados del disco anterior, Sebastián Mondragón y María Fernanda Aldana. Sí, sí. Bueno, María está todo, desde el disco de Copiloto Pilato, que ella canta. Claro. menos en el Soy Yo por ahora, que no está canta siempre en todos mis discos. ¿Por qué ese contacto con María Fernanda? Y porque María es una amiga así de hace muchos años. Uh-huh. Y siempre que nos vemos, bueno, hace mucho, pero siempre me dice, invítame a cantar a tus discos, tus canciones son re lindas, ¿sabías? Estás casi imitando. Aparte de como digamos la comunión de la voz de ella con la mía siempre queda muy bien. Y igual en este disco hay muchos invitados, y bueno, está Sebastián Mondragón, es lo mismo, es como ya es como uno de la banda, pero ahí medio fantasma, porque yo a Sebastián le digo, mira, tengo el disco, ahí están estos temas, quiero que grabes, se los mando, me dice, genial. Y ni a Sebastián, por ejemplo, ni hace como 2 años no los veo, o sea, por mail le mandamos las pistas, él graba y, o sea... Qué así. Moderno todo, ¿eh? No me lo había imaginado, vamos todavía, la independencia obliga a esas cosas también. Igual, sabes que hay, bueno, en este disco, aparte de gente desconocida, canta un par de chicas más que no son conocidas, pero canta, este disco, invité a cantar, canta Diosque. Ok. Canta Aldo Benítez. Ah, bien. Canta Alejandro Schuster de Vida Elástico. Ah, interesante. Entonces va a ser, son 9 temas, pero hay bastantes invitados. ¿Qué, algo para contarnos de La Mujer Pájaro, que es el tema que vamos, con el que vamos a cerrar esto? ¿Tiene algún destinatario? ¿Tiene algo especial el tema en particular? Sé que lo venís tocando hace bastante. Sí, es una canción que compuse así, me sé, muy rápido. Inmediatamente la tocaba porque es una canción muy fresca, así como muy simpática, podríamos decir, y la vengo tocando con la banda o solo, y bueno, en vivo siempre a la gente como que la respuesta le gusta mucho. Estamos hablando con Adrián Cayetano Paoletti, que está tocando mañana jueves a partir de las 19 horas en el Hotel Babel Suites en México 840 en San Telmo. Va a estar tocando allí Adrián mañana por la...